en México. Y precisamente ante estas deportaciones, que en muchos casos son violatorias de los derechos humanos de las personas migrantes, organizaciones como Alianza Mexicana alertan e informan sobre acciones importantes que debe tener en cuenta una persona migrante si se ve en medio de una redada por parte de autoridades estadounidenses. Desde Radio Tex-Mex, Socorro Guerra con la información. Es un gusto volverles a saludar desde la cabina de Radio Tex-Mex FM en la ciudad de Puebla, México. Y ya directo en la información, desde enero 2016 se anunciaron las primeras redadas contra inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, y este mes de mayo y próximo mes de junio no es la excepción, ya que estas redadas tienen el fin de deportar a centroamericanos a sus países de origen, por lo que hacemos un llamado de indicaciones de qué hacer en caso de que lleguen a su puerta el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, US Immigration and Customs Enforcement. Las deportaciones incluirán familias completas con órdenes para ser deportados, y para estas recomendaciones en Enlace Migrante tuvimos comunicación con la directora de Alianza Mexicana, Alimex. Hola, soy Martina Grifaldo, directora de la organización Alianza Mexicana. Alianza Mexicana es una organización sin fines de lucro. Todos los que estamos colaborando en esta organización somos puros voluntarios. Ahorita estamos concentrándonos muchísimo en parar las deportaciones de mucha gente que está siendo deportada injustamente. También estamos investigando las condiciones de los centros de inmigración donde meten a nuestra gente. Martina Grijalvo destacó que también es muy importante respetar las leyes. Nosotros lo que les decimos primero que nada es cuáles son sus derechos, y que también, claro, deben de acatarse a las leyes de este país. Ya están aquí, entonces debemos de respetar, debemos de cumplir con todas las leyes, y después decirles que sí tienen derechos. Documentados o indocumentados tienen unos derechos humanos que se les deben de respetar. Es muy difícil que te metas en un problema si cumples todas las reglas. Nosotros siempre les estamos diciendo eso: por favor, no manejen tomados, no tengan su música a todo volumen cuando los vecinos tienen que descansar. O sea, muchas cosas: saquen su sticker del carro, saquen sus placas, tengan al día su aseguranza, cumplan con la ley. Para saber qué hacer en caso de una redada en los Estados Unidos, primero hay que ubicar por qué razón el gobierno está tomando esta decisión. El Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés, han determinado que son motivo de deportación los extranjeros que sean considerados una amenaza a la seguridad nacional de la frontera o república, terroristas, personas involucradas en espionaje, criminales, pandilleros o con historial extenso de violaciones de inmigración, lo que incluye a quienes hayan cruzado la frontera después del 1 de enero de 2014. Personas con cargos por violencia doméstica, explotación sexual, robo y cualquier delito que tenga más de 90 días con penalidad de cárcel, o bien inmigrantes con una orden final de deportación. Sin embargo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, mejor conocido como ICE, ha estado deteniendo y deportando a inmigrantes que nada tienen que ver con todos los casos anteriores, una muestra más de intolerancia y violación a los derechos civiles y humanos. Pero si llegas a estar en una redada, te recomendamos no abrir la puerta y pedir la orden de arresto por debajo de esta misma, guardar silencio si es que te enfrentas a los oficiales, o bien decir: uso mi derecho bajo la quinta enmienda y tengo el derecho a mantenerme callado, no firmar ningún documento y grabar video, tomar fotografías y compartirlo en las redes sociales y reportar la redada. Te puedes conectar a www.martinagrifaldo.org o llamar al teléfono 281-832-896-3204. Y como bien escuchamos, Alimex es una de las organizaciones que apoya a inmigrantes en los Estados Unidos. Reportó para Informativo Voces Nuestras, Socorro Guerra, desde Radio Tex-Mex FM, Puebla, México.